es importante en términos que nos pone a los unquillenses a poder empezar a pensar desde lo territorial, de manera más situada, cuáles son las necesidades para que sea el mismo ciudadano, digamos, o en forma conjunta poder pensar en algún diagnóstico, identificar problemáticas y conjuntamente pensar en soluciones o ver qué cosas son las que van surgiendo que son necesarias, ¿no? Pensando en hoy en todas las problemáticas que se dan, sobre todo en lo que es la inserción laboral, en la falta, digamos, de algunas deficiencias en todas las que son las formaciones. Entonces me parece que hoy más que nunca hay que ser muy preciso porque, bueno, los recursos son escasos, entonces para ello es muy importante que lo que definamos que sea de modo conjunto y que sea verdaderamente, por lo menos lo más cercano a lo que se necesita o a lo, en lo productivo, en lo artístico, ¿no? En lo que pueda, todo lo que aporte al desarrollo de una persona. Bien, hoy se hizo la presentación formal, ¿cómo sigue ahora el camino? En realidad es formal y venimos trabajando en un proceso de hace bastantes años, o sea, lo ideal me parece que es el modelo, o sea, nosotros hemos hecho la planificación anual de 5 áreas programáticas de las que vamos a seguir como desarrollando, pero eso no implica que vamos incorporando algunas nuevas. Y lo real es que tiene un instrumento la Universidad Popular que permite incluir, la verdad, una diversidad de actividades que puede ser desde una charla, un taller, una formación de oficio, o sea, constituir una escuela. Es algo dinámico. Entonces tiene tal dinamismo y tal flexibilidad que en realidad me parece que, bueno, es un desafío porque hay que seleccionar, porque, bueno, me parece que además tenemos una posición así fuerte de escucha y de poder ir como recuperando esto de lo que se va necesitando, ¿no? Entonces,